regresamos. Ay, ay. Ahora justamente vamos a comenzar ya la otra parte de lo que, del tema, que la primera era vicios, luego estimulantes, pasando una cosa un poquito más fuerte. La definición, a ver, que tengo acá, son sustancias químicas, vegetales justamente o naturales, o síntesis preparadas en laboratorios que se ingieren, fuman, inhalan o inyectan voluntariamente, porque producen una sensación placentera y de olvido momentáneo, seguido de una fuerte depresión, a veces lo que le llaman la bajona, con alteraciones de percepción, estado de ánimo, conocimiento, conducta, hambre, que terminan en una enfermedad cerebral y orgánica llamada farmacodependencia. Ya, esa es una definición un poco más técnica. Ese es lo que encuentra uno en un diccionario, o probablemente en un informe de por qué las drogas son malas, así como mucha gente. De todas formas, pasamos la voz también a la gente. En general, no alentamos el consumo de drogas. No queremos que la gente a veces se quede pegada así y medio tarada. Entonces tampoco, digamos, queremos hacer directamente una apología así a las drogas, y mucho menos a su consumo directo. Entonces, pero pasando a ver ya una cosa más histórica. En el Perú, bueno, y más de datos, el Perú produce entre 60 y 70% de la base de cocaína en el mundo. Es lo que más producimos, ¿no? Y justamente, sí, justamente, ahí se va parte del PBI, ¿eh? Ya, nosotros, y justamente, en nuestro pasado tenemos que la hoja de coca era considerada una planta sagrada y solamente se usaba por la nobleza y no por el pueblo, y más que todo la parte religiosa. Y era su uso y consumo así más masivo se inicia con la llegada de los españoles, que gracias por el sentido. Y sobre todo al iniciarse la explotación de las minas, entonces ahí necesitan el uso popular de esto, porque usaban también para ritos funerarios, digamos, pero para como un restaurador también de fatiga física y mejora las funciones cardíacas y respiratorias, porque especialmente en altura uno a veces comienza a fallar un poco. También la hoja de coca dice que tiene al menos 14 alcaloides. Entonces, es algo así como fuertecito. Ahí está. Sobre esto, justamente estábamos viendo, pues, ¿qué son entonces los estimulantes? Y tenemos, digamos, partes de tipos de estimulantes, que son estimulantes y depresores. Algunos, digamos, tenemos cocaína, tabaco, café, anfetaminas, LSD. En los depresores tenemos terocal, alcohol, marihuana, opio, heroína, morfina, barbitúricos, tranquilizantes, analgésicos. Tenemos muchos tipos de diferentes estimulantes. Y justamente lo que queríamos también tratar sobre esto es cuál es la diferencia entre algunos de estos. Ya, a ver, entre alguna experiencia que tenga, dices que has probado, felizmente, como dices que en general, felizmente no llevaste farmacodependencia, pero a ver, alguien que ha probado, porque realmente tengo también amigos que me dicen, sí, he probado, más o menos pasó esto, y sí, no me gustó, así que no seguí. Dicen, a mí me dicen que la gente que me conoce a mí, saben que no fumo. O sea, hay mucha gente que me habla, ¿no? Hoy me metí gorrón y estaba fumando, entonces me cae de risa y dicen, ah, no. O sea, la gente que me conoce, has fumado gorrón. Y no, yo no fumo, de verdad, ni cigarro, nada. He probado todo, sí. Y me acuerdo de una experiencia, ¿no? La primera vez que tocamos, me acuerdo, Patricia Loaiza es una cantante conocida. Tocamos con Barreto, porque yo era Barreto toda la vida. Y lo sigo siendo, pero era música tengo progresiva. Tengo una duda. ¿Qué es Barreto? Barreto es un troncho. Allá. Claro, un Barreto. Con razón. Un Barreto, dice. Justo antes de comenzar el programa estábamos preguntándonos. ¿Tendrá algo que ver Barreto, claro, de Lima? Sí. No, estos pendejos de Lima, bueno, es normal, chévere, lo loco, pero Barreto es nuestro nombre, ¿no? Es más, un primo mío tocaba el bajo ahí en Barreto y pensaba que Barreto de Arequipa ya no había, ¿no? Entonces ya toman el nombre porque Barreto, el original es Arequipa, es 1984, tenemos 14 años, o sea, este Barreto no tiene ni 10 años, creo, 15 a lo mucho, o sea, nosotros somos del 84, estamos hablando más de 25 años. 26 años. Barreto, por si acaso, toda la gente que escucha, originales de Arequipa, ¿no? Y entonces, bueno, los de Lima son residentes y Y me acuerdo esa vez que tocamos con Trama y Río, Trama, Luciano Figalo, no sé si se acuerdan de esos locos, después formaron Los Perros y tocamos, fue Bareto, Río y Trama. Y me acuerdo que todo el mundo se metía a su cacho, ¿no? O sea, cachito. Yo, Mauricio González Polar, que es un gran compositor también, fundador también de la banda, de Bareto, le dije, bueno, no fumes, sal sano. O sea, y eso es lo que, mira, lo poco que puedo aconsejarles yo a la juventud, puta, no soy ni un ejemplo para nada, es que primero, o sea, tengan los huevos de salir ante 40.000 personas en el Jardín de la Cerveza sano, ¿entiendes? Es lo mejor, es lo más lindo. Entonces, yo y él salimos sanos totalmente. No, de repente por ahí mucha gente le gusta meterse un trochito y no, y estar más loco. Eso es porque no tienes huevos, o sea, hay que salir sano ante 40.000 goles y salirles, hola, puta la puta madre, esto es rock and roll, y sales totalmente sano. Después de eso, esa vez, me acuerdo que salimos recontra sano, me cagaba de miedo, porque hay tanta gente, pero salimos sanos, lo hicimos, vencimos el miedo, y después le dije al oso, cerca, ahora fúmate lo que tú ya quieras, mío, porque te has demostrado que puedes sin drogas, ¿no? O sea, salir a un concierto más o menos es como andarte una flaca. Muchos usan estimulantes como el alcohol para estar, que se llama, ¿no? si tienes huevos, valor, pero claro, o necesitas un carro, ¿no? Una buena moto para computarla. Si tienes huevos, a pie, ¿no? Hola, mi amor, sí. Chévere, ¿no? Como uno es normal, o sea, yo pienso que ahí está el valor de una persona. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Mucha gente se mete un trago, se mete una droga porque no tiene el valor. Eso es lo que pasa. Y pienso que la gente que cae en adicción es la gente que no tiene llena la cabeza. Cuando tú tienes la cabeza llena, lees bastante, la droga no puede subir eso. Yo pienso que cuando la cabeza está vacía, no lees ni mierda, entonces ahí la droga te hace mierda, porque hay espacio donde estén, ¿sabes? Tú puedes fumar lo que quieras, te abre más, lo que quieras. Ok, el tercer ojo, el cuarto, el quinto, pero si tú no lees ni mierda, estás hueveando, no haces nada por ti, entonces la droga te va a hacer mierda, o sea, va a ocupar todo, ¿no? Tu cerebro, ¿no? Yo creo que falta también de autoestima. Sí, a veces también puedes leer, puedes saber cosas, pero no crees que eres capaz de lograr lo que quieres solo. Necesitas alguna ayuda adicional. Sí, como... sí, yo también lo veo por ahí, ¿no? Yo lo veo por ahí y no lo aconsejo, la verdad. Como mi compadre Rodrigo dice, no es una apología acá a las drogas, ni creer que el que fuma drogas es más loco, es más macho. Son huevadas, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces pienso que simplemente eso, ¿no? O sea, es básico, los valores en la casa. Los viejos, recontra básico. O sea, yo no tengo papá, soy huérfano de padre y madre, pero me queda todos los días, puta, las enseñanzas de mis viejos, y genial. O sea, creo que con eso puedo caminar tranquilo, al menos estoy caminando tranquilo hasta ahorita, y bueno, creo que estoy caminando bien. No, me da pena la gente que cae de alguna forma, la diferencia que tú dices, ¿no? De algunas drogas, pienso que la pasta, de alguna forma, he visto ejemplos de gente que está muy bien casada, los ha dejado su familia, ha dejado su trabajo, los amoros. Y es más, un día salí un chifo en Tacna y me encuentro con un pata que me pedía unas monedas, lo veo y era un pata que increíble, ¿no? Es como que me veas mañana a mí, tú sales un chifo y lo ves a Ronnie Carajal, puta, pidiendo monedas para seguir comprando pasta, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? El cuadro. Pero pienso que la pasta sí, o sea, es una cosa que ya llegas a robar, a mentir, ya chocas con tu vieja, con tu familia, llegas con todo. Pienso que sí, la pasta es algo así muy... No, la pasta realmente te, aunque suene horrible, te jode el cerebro, ya. Debe ser la que más... De alguna manera todas las drogas te pueden molestar un poco, pero no te pueden joder tanto el cerebro como la pasta. La pasta creo que ya te hunde, es un hueco muy jodido de salir, bro. No, hay gente que a veces confunde la relación que hay entre música, entre músicos y drogas, porque hay gente que cree que a veces el meterse la huevada es lo que los hizo tan talentosos. Tantas notas, eso a veces se cree eso, incluso erróneamente alguna gente a veces hace esa declaración. Sí, que me metí tal cochinada y de ahí soy mucho más músico. Entonces, alguna vez alguien me dijo, sí, que yo quiero ser como Jim Morrison, ya estoy comenzando. Ah, ya estás aprendiendo a tocar, todo. No, estoy comenzando por la huevada. O sea, creo que tienen mal puesto el concepto. Sí, que yo quiero ser un Jimi Hendrix. Ah, estás aprendiendo tus escalas, todo. No, me estoy metiendo la huevada primero. Eso me va a habilitar para poder hacerlo. Me estoy inyectando, ¿no? No, por ahí no va, no tiene nada que ver, ¿no? Hay mucha razón, Rodrigo, ¿no? Qué risa, ¿no? Que mucha gente cree que el rockero es el drogadicto. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, por ahí no va la cosa, y menos en inyectarte y fumar y después... Que después de inyectarte vas a aprender a tocar ni cagando, o sea, por ahí no va, ¿no? Sí, es, diría que es muy similar a un examen, digamos, en la universidad, en el colegio. Tú agarras y estudias después de estudiar das tu examen y al haber salido bien, recién te metes tu huasca. Entonces, probablemente, detrás de los genios que ha habido probablemente en la música, no eran drogadictos que se hicieron músicos. Era gente que sobria y totalmente desintoxicada probablemente, practicó muchísimo, se hizo lo que el gran músico que era, y de ahí recién ya se dieron ante la nota. Pero digamos que no se confundan, que metiéndose esas notas van a poder ser más músicos. O sea, o ser músicos. Gánense el ser músicos antes. Ya. Es verdad. Y justamente ahorita sobre música y también estas cosas extrañas, tenemos justamente una canción del programa. Esta se llama Cangrejos. A ver, vamos a ver de sacarla aquí con Ronnie. Es una canción autobiográfica de Rodrigo. No. No tanto. Mario, no arroche. Cangrejos, ¿no? Cangrejos. Es lo que le pasó una noche en la playa. Ya. Va. Llevan camisa, otros bermudas para combinar. De pronto comienza el baile de este ritmo fenomenal. Cangrejos, gigantes, mutantes. Y me levantan, traen las chelas para cortar. Una cosa lleva a la otra, con un pizcacho le voy a parchar. La noche vuelve a mi lado, María al costado y Charo atrás. 200 muy bien gastados, con los cangrejos a celebrar. Que gozan